tiempo y yo sigo aquí con ganas de saber qué existe más allá, si hay un muro que oculta mi pasado. Seguir viviendo.